La primera, sobre el tema del tomate natural. Lo que nosotros vimos, sobre todo, es que Cataluña exporta casi la misma cantidad de tomates Holanda que importa Alemania. Pues esto es lo primero que vimos. Y esto se vio muy gráficamente en el año 2012, en un accidente que tuvo un camión que venía de Holanda con otro que venía de Cataluña. Esto es un tomate, quizás sabe. Claro, el tomate marroquillo, el tomate que viene del sur, sobre todo, venía en la época desestacionalizada. Pero en la temporada, es decir, la temporada de tomates, el tomate entraba en el tomate holandés. Y entonces vimos, el tomate holandés lo vio en la rama de tomate, los tomates cherry, los llegan a vender a menos de 5 céntimos. ¿Por qué? Porque son realmente grandes superficies, si veis el vídeo lo podéis ver, son superficies gigantescas con unas plantas en las que están separadas por exactamente 60 centímetros cada planta, alturas hasta los 10 metros, y van con una especie de máquinas, como unos grandes elevadores en las que van cortando los tomates. Todo es mano de obra inmigrante. Son todo polacos, son todo eslovacos, y realmente es un fenómeno de especulación. Los grandes propietarios de estos son los bancos, ABN es uno de los grandes dueños de este tipo de explotaciones. Y tiene sus pequeñas cajitas, tienen como unas cajitas que vienen de Alemania, en las que vienen las abejas para polinizar. Es muy curioso de ver. O sea, tú lo ves y dices, esto no es agricultura, esto es un teatro, esto es lo que quieras, pero esto no es agricultura. Y es muy espectacular. En el documental se habla incluso la explotación que hay. Un poco lo que pasa aquí, tienes unos buenos cuadros de derechos, como las guías monetarias, en las que según vas trabajando por los años vas subiendo tu salario por hora, pero ¿qué pasa? Que ante dos años despiden a todo el mundo, entonces empieza tu nuevo ciclo. Entonces, realmente los salarios nunca llegan. Nadie cobra lo que viene. Pero si tú vas a visitarles, te enseñan. Y por supuesto, y veréis cuando van a visitar, cuando entras a estas instalaciones, te ponen uno de estos morros blancos con plástico en los pies, te entras allí como... Sí, son como astronautas. Entras en otro mundo, es otro mundo. Y realmente es bonito ver, realmente no funciona. Vende por debajo, y claro, con que la mata de tomate cherry ya haya uno que esté un poco más, ya no podemos venderlo, porque ya no cabe bien en el envase y ya no es perfecto. Esto no es agricultura. Y en el documental se ve. Aquí tenemos mucho que decir desde el cariño, desde la cercanía, de lo que a veces llamamos la insoportable levedad de ser una ONG internacional, sinceramente. Ya la propia palabra lo dice, directrices voluntarias. O son directrices o son voluntarias, no pueden ser tampoco. Es decir, directriz viene de un término de ordenación. Si es voluntario, todos sabemos que las agronegocios, las corporaciones, no van a aceptar nunca nada que sea. O aceptamos que hay alguien que regula, y como era antes el Estado, los bienes comunes, vamos a aceptar el bienestar, son capaces de redistribuir, o la voluntariedad es que es lo mismo que los ejercicios de toda responsabilidad corporativa, todo este tipo de cosas. Nosotros hicimos un documento que, si queréis lo podéis ver, se llama, está publicado ahora en octubre del 2015, se llama La trampa de la inversión responsable en tierras agrícolas. Creo que tenemos, entre comillas, un poquito de autoridad en el tema del acaparamiento de tierras, porque nosotros en el año 2008, en la crisis alimentaria, fuimos quienes acuñamos, en vez de se acuñó el término de acaparamiento de tierras. Y fuimos los primeros que hicimos el fenómeno. Y sinceramente, el acaparamiento de tierras es criminalización, es muerte, es devastación, es todo lo que no puede caber en una crisis de voluntarios. Pero esos voluntarios, esto es como, bueno, vamos a regular el asesinato. Te vamos a matar, pero ¿qué puedes coger con qué arma? O espera, mátame al de 2 meses. Déjame 2 meses. No, no, es asesinar. Y las directrices voluntarias, lo primero que no hacen es condenar a la palabra. Esto es lo primero que había que decir. Está realizado en derechos humanos, entra dentro del derecho internacional. El derecho internacional, lo siento, pero todos los países están borrando de la Corte Penal Internacional, derecho internacional, si hay algo voluntario en el mundo, es el derecho internacional. Objetivo de erradicar la pobreza. Lo único que están haciendo, y nos pasa también con la soberanía alimentaria, no sé si lo sabéis, pero se están reapropiando de nuestro lenguaje. Los anuncios Ahora sí eran Bayer, pero sobre todo son Monsanto. Yo me acuerdo de ver un Monsanto, un anuncio de Monsanto en la estación de Bruselas, en el aeropuerto, y decía, joder, la campesina tiene un anuncio aquí. Y no, era un anuncio de Monsanto. La apuesta verde por la mujer, trabajo en comunidad, era impresionante. Lo siento, pero es una reapropiación de un hombre. No condena. Que yo sepa, solo se han aplicado en un país de las directrices, en Guatemala, que realmente es uno de los países en los que es uno de los países del mundo en los que más es igual en la distribución de la riqueza. Nosotros tenemos, si entráis en la página web de Green, tenemos estudiado la tenencia de la tierra en todo el mundo y la parte que se dedica a pequeños y pequeñas campesinas, cómo es la, y cómo está demostrado que produce mucho más que las plantaciones. Bueno, en Guatemala el 70% de la tierra está en manos de plantaciones, está en manos de plantaciones. Y realmente debemos saber si funciona. Pero no, para nosotros es que las organizaciones, es que los colectivos, es que las comunidades, es que los pueblos originales tienen que priorizar en qué ponen la lucha. Y realmente para nosotros este tipo de diálogos no es donde hay que poner la lucha. Nosotros tenemos estudiado que realmente las luchas en contra del acaparamiento de tierras, la corrupción y juicios, como es el caso de Karutuni, por ejemplo, que ha sido en África, o incluso el proteccionismo de los países, son bastante más efectivos, en el caso de la Paralímpica Internacional, que unas directrices voluntarias. Es nuestro planteamiento y es lo que decimos. Y para nosotros está muy claro. O se prima el agronegocio o se prima la agricultura campesina. No se pueden primar las dos cosas. Lo sentimos, pero directrices de inversión responsable, nosotros de las 15 que identificamos, casi todas son en track and track. Ha habido organizaciones que han entrado a hacer auditorías, o en concreto, alguna organización ha hecho auditorías sobre la política de tenencia de tierras de PepsiCo Internacional. Este no es nuestro nombre, lo siento. Lo único que entramos ahí es a legitimar y a utilizar el lenguaje. Para nosotros no es algo que nosotros queremos hacer. Nosotros, del ámbito del objetivo del milenio, de la FAO, de todo este ámbito, nos salimos de hace como 14 años. Las únicas veces que hemos entrado ha sido porque realmente nos ha pedido la vía y realmente nosotros nos hemos separado fuera de estos ámbitos. Sí que se han hecho intervenciones y sí que es verdad que países en estos ámbitos sí que han hecho planteamientos, pero realmente lo mismo que la FAO tiene un presupuesto que es el presupuesto que corresponsable de todos los países y tiene el presupuesto voluntario, que ahí es el jugo realmente de hacer, que ahí es donde están las corporaciones desde el año 96, realmente no son ámbitos de los que nosotros nos sentamos cómodos. Nosotros seguimos defendiendo leyes de reforma agraria, leyes de reforma de tierra, nosotros seguimos con el mismo discurso de este tiempo. No hemos entrado en este discurso, entre comillas, más postmoderno. El nuevo comisionado. Nosotros, el planteamiento que hacemos incluye comercio y el planteamiento que hacemos incluye mercado. Y tenemos una propuesta de reforma de la cabana. Empezando porque la zona que se dedica a la ecología tiene una unidad propia y sistemas de garantía en ese sentido o poder hacer que la agricultura periurbana sí tenga una presencia en la cabana. Queremos hacer también, y hay una propuesta, para que dentro de los mercados municipales haya lugar para la payesía también, para el campesinado catalán. No solo a través de ciertos mercados que hay promovidos por Slow Food, por ejemplo, que son mercados semanales de entrada directa, el mercado de la tierra, que realmente son importantes, pero allí donde realmente puede ser el consumo, el mercado. Y nosotros seguimos defendiendo. Que separen ellos los dos ámbitos no quiere decir que nosotros no hagamos propuestas. Seguimos haciéndolo. Pero somos plenamente conscientes de que en ese sentido hay ciertos partidos que marcan prioridades. Y, por ejemplo, es muy fácil. Barcelona es la capital del Mobile World Congress. Y si tenemos una coherencia política, si sabemos lo que pasa con el coltán y sabemos lo que pasa, ¿va a haber una entrada en el Mobile World Congress o nos vamos a pegar porque el Mobile World Congress genera casi 150 millones de euros de beneficio a la ciudad? Bueno, pues ahí se va a ver en ese sentido que se juega Barcelona. Y ahí se va a ver si realmente hay una política nueva por parte del ayuntamiento. Lo iremos viendo. Realmente, sinceramente, todavía no lo sabemos. Pero lo que es nosotros entrar con marcar una nueva política de comercio, sí que vamos a entrar. Y sí que Me queda solo lo de Viñana, la parte de la Carta de Zaragoza. Como sabéis, en el Estado español ha habido una dinámica de, digamos, como si fuese de revolución ciudadana, de que había que hacer políticas de otra manera. Entonces, en noviembre del 2014 hubo una reunión en Zaragoza de iniciativas de economía social y solidaria, más también organizaciones cercanas a la soberanía alimentaria, que era: tenemos unas elecciones a seis meses vista, vamos a hacer una propuesta de cómo debe ser una política municipal en temas alimentarios desde el punto de vista de la soberanía alimentaria. Y esa es la Carta de Zaragoza. Y ahí se entra en detalles muy concretos de qué es lo que se quiere proponer. Y ahí se habla de la cambia de los circuitos, se habla de la agroecología, es decir, es transformar, y eso se llevó como una propuesta a los partidos. Algunos lo asumieron y otros no lo asumieron. Por eso para nosotros es un común documento fundacional de cómo se puede hacer la política alimentaria a nivel municipal y otras. Gracias, perdón. Me da mucha pregunta, Daniel. Tendríamos que estar dando en 10 minutos el panel. Es justo, porque tengo mucho para conversar. Voy a tratar entonces de juntar un par de preguntas y comentar. Entiendo que algunas cosas se puedan perder porque en poco tiempo hay un montón de detalles que se pierden, pero en términos de onda, participación y lenguaje,